Esta es Radio Difusoras Trópico, que transmite desde Trinidad, Beni, Bolivia. Trópico, su radio amiga. En las playas desiertas del Beni. Escuchas la mejor música, Radio Trópico. Transmite Radio Trópico. Esta es Radiodifusoras Trópico, que transmite desde Trinidad, Beni, Bolivia. Trópico, su radio amiga. En las playas desiertas del Beni.